Vamos a aventarnos unos corridones de Ariel Camacho, compadre, con tuba. Pero bien jaladito, que se vaya bien jaladito nomás, cariño. Dale, y bien guerrero, el cabe. Arriba Guamoche, la arriba Culiacán, Sinaloa, compadre niño. Portando lanza granada, con su pechera y su escuadra, yo miré que se bajaba de una trapana blindada, ropa camuflajeada, bien guerrero se miraba, bien guerrero se miraba. Voy a decir quién soy, para no andar con rodeos de apodo, yo soy el cabe. Para el gobierno buscada, también muy respetado, porque me les he enfrentado, porque me les he enfrentado. Saludos pa' mi compadre, pechado en la vida, con gusto lo ofrezco entero. Félix Abreyes se llama, en las buenas y en las malas, estaremos donde quiera, estaremos donde quiera. Aliados los llevo en mi corazón. Para mis padres queridos, aunque aquí no estén conmigo, les mando mi bendición, les mando mi bendición. Guachitos y hay tenientes, quisieran verme muerto porque me les he enfrentado. Véngase mi compajera, arriba cuernos de chivo, son los que me han respaldado. Dicen que andando en la lumbre, algún día te has de quemar, pero no me espanto de eso. Arriba mi compajera, mientras Dios nos preste vida, volveremos de quemar. Volveremos de quemar. Portando un lanza granada, con su pechera y su escuadra, yo miré que se bajaba de una trocona blindada, ropa camuflajeada, bien guerrero se miraba, bien guerrero se miraba. Le va a compartir el, para que vayan y digan, mi viejo.